Qué largas hace la espera, qué corta la despedida. Qué corta la despedida, qué largas hace la espera, qué corta la despedida. Qué largas hace la espera, qué corta la despedida. Qué corta la despedida, a veces me desespera si no te tengo enseguida. A veces me desespera si no te tengo enseguida. Ay, reloj, párate por un momento y al tiempo no le hagas caso, o al menos camina lento cuando la tenga en mi brazo. Si pudiera hacerlo largo el rato que estoy contigo, el rato que estoy contigo, si pudiera hacerlo largo, el rato que estoy contigo, si pudiera hacerlo largo, el rato que estoy contigo. El rato que estoy contigo y siempre se van las horas envueltas en un suspiro, y siempre se van las horas envueltas en un suspiro. Ay, reloj, párate por un momento y al tiempo no la hagas caso, o al menos camina lento cuando la tenga en mi brazo. A lomo de sus agujas galopa mi corazón. Galopa mi corazón, a lomo de su aguja, galopa mi corazón, a lomo de su aguja, galopa mi corazón. Galopa mi corazón, que tanto y tanto lo empuja, ha cogido el mismo son, que tanto y tanto lo empuja, ha cogido el mismo son. Ay, reloj, párate por un momento y al tiempo no la hagas caso, o al menos camina lento cuando la tenga en mi brazo. Es la pasión del amor que a veces se vuelve loca, que a veces se vuelve loca. Es la pasión del amor, a veces se vuelve loca, en la pasión del amor, que a veces se vuelve loca. Que a veces se vuelve loca, y hasta el tiempo lo paró, cuando te besé en la boca, y hasta el tiempo lo paró, cuando te besé en la boca. Ay, reloj, párate por un momento y al tiempo no le hagas caso, o al menos camina lento cuando la tenga en mi brazo.